Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más a Tamaimos.com, a nuestro podcast Tamaimos. Reciban un cordial saludo a Agustín Batancourt de la ciudad de Bruselas y sin más dilación pasamos a la habitual ronda de saludos. Está también por aquí por Bruselas, en Bélgica, Iván Suomi, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Pues bien. Don Agustín. Pues bien, bien, bien, mire, la verdad que ya cogiendo ritmo, la semana pasada grabamos el primer podcast de 2013 y ahora ya cogiendo ritmo, al golpito, poco a poco. Ah, muy bien, así, poquito a poco se va haciendo camino. Es verdad. Y ahora nos vamos hasta España, en Madrid se encuentra Josemi Martín. Josemi, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo a ustedes dos, mis contertulios y a los oyentes, claro. Pues igualmente, Josemi, igualmente. Y nada, vamos a comenzar ya con los diferentes temas que tenemos encima de la mesa, que no sé si nos dará tiempo de tocarlos todos, son bastantes, pero bueno, la verdad que son sabrosos y esperamos que del interés de los oyentes. Bueno, muy así para ir abriendo fuego, nos encontramos aquí en Facebook con un montaje que hace El Rebozo, así firma este señor, El Rebozo, que dice por un lado, Iván, esto te va a interesar porque tú lo contratabas la semana pasada. Por un lado dice, Canarias tiene la tasa más alta de pobreza en España, es un titular de la provincia.es, Canarias tiene la tasa más alta de pobreza en España, y justo debajo, pues incluye otro titular también de la provincia.es, de la edición digital de la provincia, que dice, el gasto de los turistas extranjeros roza el récord histórico del archipiélago. Precisamente el contraste que tú establecías la semana pasada. Ah, pues sí, pues la verdad es que, mire, queda bastante clarito aquí cómo tuvo ojo aquí el amigo El Rebozo en Facebook, ¿no?, contraponiendo esos dos titulares de la prensa. Sí, es que, vamos, más la cosa está muy clara, ¿no? Tenemos la tasa de pobreza más alta de todo el estado y el gasto de los turistas extranjeros roza el récord histórico, o sea, gastan más que nunca en Canarias. Aquí, vamos, uno más uno, está claro que en Canarias es tres o cuatro. Oye, hay quien todavía sigue, las cuentas no salen. Y todavía hay quien sigue proponiendo que traer más turistas. Sí, sí, claro. Será para que nos terminemos de empobrecer todos, ¿no? Ahora, aquí hay alguno que, como se dice vulgarmente, se lo está llevando crudo. Y nunca mejor dicho lo de se lo está llevando. Y lo de crudo también. Y lo de crudo también. Sí, del crudo hablamos después. Sí, el crudo hablamos después, sí. No, pero me parece, si no me equivoco, lo que publica El Rebozo en internet en Facebook es de acceso público. Saben ustedes que en Facebook hay diferentes grados de publicidad o de privacidad. Bueno, pues en este caso yo creo que este señor pues hace partícipes a todos los lectores que quieran pues acercarse a sus contenidos de esta comparativa. Y bueno, pues ahí la tienen, efectivamente. Por un lado los índices de pobreza que hay en Canarias y por otro lado los índices de ocupación hotelera. Ahí lo dejamos. Sí, de esto, perdona que te interrumpa, Agustín. A mí me gustaría que la gente, los políticos, ¿no?, la gente, los representantes públicos en Canarias se ocuparan de este tema. Yo no oigo a muchos de ellos, por no decir a ninguno, hablando de este tema. No lo oigo en boca de nadie. No oigo a nadie dar explicaciones o tratar de elaborar esta brecha, esta dicotomía tan tremenda que tenemos en Canarias, ¿no?, que tenemos una pobreza galopante y el turismo da beneficios récord. Debería ser un tema, ya digo, estrella en Canarias, tendríamos que parar las máquinas a ver qué es lo que está pasando aquí, pero no, veo que todo el mundo pasa de puntillas por encima de él. Pues ahí queda esa reflexión y estaremos atentos, desde luego, a si hay respuesta. Y más pronto que tarde, puesto que es un problema acuciante, un problema gravísimo, ¿no? Tú citabas la semana pasada, por ejemplo, Iván, que no por primera vez aparecían alarmantes noticias de niños que iban a las escuelas sin desayunar. Esa es la realidad que se está viviendo ahora mismo en el archipiélago. Señores, entre los temas que tenemos encima de la mesa, pues ya digo, son bastantes y bastante suculentos, está el del Día de las Letras Canarias. En nuestro último programa, el primero de 2013, hablábamos del Día de las Letras Canarias, que se celebraba el pasado jueves, día 21 de febrero, y publicábamos un pequeño artículo en Tamaimos, llamado Un Día de las Letras Canarias Feliz, donde simplemente pues intentábamos pues hacer una recopilación de las principales iniciativas ciudadanas. Iniciativas ciudadanas que han ganado una vez más por goleada a la pobre y tímida iniciativa institucional del gobierno de Canarias, que se ha quedado en algo puramente testimonial y que demuestra una vez más la falta de compromiso casi total y absoluta con Canarias y con su cultura. Pero bueno, hablando de lo positivo, ha habido iniciativas ciudadanas, iniciativas variadas, interesantes, imaginativas, y desde luego una que destaca sobremanera, Josemi, es una en la que tú participabas directamente como iniciador y en la que de alguna manera todos hemos participado desde los cuatro rincones del mundo, como era la liberación de libros canarios, ¿no? Sí, bueno, es una, no sé cómo llamarlo, una tendencia o un algo, digamos, relativamente nuevo que ha nacido al calor de todo este asunto de las redes sociales y demás, y que se ha extendido como la pólvora, el fenómeno este del book crossing, ¿no?, que se llama, que consiste básicamente en abandonar estratégicamente libros en lugares públicos para que la gente se los encuentre y haga uso de ellos, o sea, que los lea, y después los vuelva a abandonar nuevamente, así, generando una especie de cadena mundial en torno a los libros, ¿no? Nosotros, bueno, adaptando un poco esa idea, digamos, lo que proponíamos era que el 22 de febrero, a través del grupo Literatura, perdón, el 21 de febrero, a través del grupo Literatura Canaria, que así se llama en Facebook, pues todo aquel que quisiera y pudiera, lo tuviera bien, pues liberara libros de literatura canaria allí donde se encontrara. Y bueno, les proponíamos una especie de octavilla, pegatina, digamos, para incluirla, que explicaba un poco el asunto para aquella persona que se encontrara el libro, y animábamos a todo el mundo, pues bueno, a tomar fotos de los distintos lugares donde aparecieran los libros y demás, ¿no? Con la esperanza, que esperemos que en valga la redundancia se concrete en las próximas semanas, de que aquellas personas que encuentran los libros, pues bueno, se pongan un poco en contacto con nosotros a través del grupo de Literatura Canaria y bueno, seguir un poco esta onda. En cualquier caso, era una forma más, digamos, de celebrar el día que los canarios nos hemos dado para conmemorar las letras canarias, una parte, yo creo que es fundamental, de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestro ser colectivo como pueblo. Y bueno, la verdad que yo la valoración que hago es tremendamente positiva, porque más allá de aspectos cuantitativos, digamos, que son difíciles de saber muchas veces, ¿no? Si percibe uno o va percibiendo el que esta fecha cada vez más está, digamos, pues entrando, digamos, en la vida social canaria, haciendo su hueco propio, más allá de la institucionalización de la misma y demás, y entonces percibe uno, no solo por el book crossing este, ¿no?, sino por otras cuestiones de las que podemos hablar si quieren ahora, que esta fecha va tomando como vida propia y cada vez más gente desde sectores más diferentes pues la reclama y organizan distintos actos, y parece como que esto, ya digo, empieza a tener una vida propia más allá de la esfera institucional, que también es legítima, quiero decir, yo no es que quiera ni defienda que las instituciones no hagan nada el Día de las Letras Canarias, no, al contrario, tienen que hacer mucho y mejor, sobre todo. Lo que defendemos de alguna manera es que también la sociedad civil haga cosas para que esta fecha finalmente se enraice en la sociedad canaria y acabe dando los frutos que todos esperamos. Un apunte que me parece interesante y sobre todo esperanzador es que efectivamente yo veo también, como tú decías, Josemi, que va enraizándose esta iniciativa en la sociedad canaria, y lo veo en iniciativas de bibliotecas, en iniciativas de escritores, en iniciativas de institutos, es decir, se va también diversificando, digamos, y hay una panoplia cada vez mayor de actividades al margen de la actividad institucional del gobierno de Canarias, porque me parece justo aquí decir que si la iniciativa institucional del gobierno de Canarias me parece pobre y tímida, sin embargo sí que he visto este año iniciativas a nivel municipal a lo largo y ancho de toda la geografía canaria que me parece que también de alguna manera testimonian este enraizamiento, ¿no? puesto que las instituciones municipales son las que están más cercanas al ciudadano, ¿no? Iniciativas, mira, se me ocurre nombrar un artículo de Emilio González Denis, insigne escritor canario contemporáneo, que pone el dedo en la llaga sobre la elección de los escritores, y en este caso la repetición de Viri Clavijo, ¿no? La liberación de libros canarios dentro, pues estoy pensando ahora en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en Bruselas, en Bélgica, en Madrid, en España y en nuestro país, estoy pensando en Santa Cruz de Tenerife, en Fuencaliente, en fin, una iniciativa que a mí, a la vez de preciosa, me parece todo un éxito también, pero también un artículo que publicaron los bibliotecarios de Canarias, además de manera conjunta, bibliotecarios de la isla de Gran Canaria y de la isla de Tenerife, lo que me parece muy valioso, teniendo en cuenta pues la desestructuración que hay en otros ámbitos de la vida social y política canaria, pues escribieron un artículo en el que se sumaban a la festividad del Día de Canarias, pero también hacían una crítica durísima a la falta de inversiones del gobierno de Canarias en las bibliotecas. También hemos visto iniciativas en diferentes instituciones de institutos de educación secundaria. Y también, pues, por ejemplo, la iniciativa que llevaba a cabo Alexis Ravelo en el Hotel Madrid, en las Palmas de Gran Canaria. En definitiva, me parece que todo un éxito. No sé qué valoración haces al respecto, Iván. Sí, fue un éxito la iniciativa de Alexis Ravelos con Carlos Álvarez en el Hotel Madrid, que al final parece ser que Carlos Álvarez no pudo estar presente por, bueno, por una noticia desgraciada, ¿no? Por el fallecimiento de un familiar, y tuvo que, bueno, no pudo estar en el acto. Pero me consta que el acto fue estupendo, fue una maravilla, fue muy divertido, fue además muy gamberro, como no me extraña nada estando Alexis Ravelo de por medio, pero es buena muestra de cómo la gente va haciendo suyo este Día de las Letras Canarias, que yo creo que es lo importante, es lo que tiene que ocurrir, como decía Josemi, ¿no? Que tenemos que huir de la institucionalización de este día y hacerlo nuestro, ¿no? Hacerlo la celebración de las propias letras, de los libros canarios, de los autores canarias, y bueno, hacerlo como una celebración, una conmemoración del ser canario, ¿no? Del ser propio, del autoconocimiento y de la expansión y la difusión al mundo, ¿no? De la cultura y de lo que escribimos en Canarias, de lo que somos y de cómo nos hemos retratado, ¿no? A través de nuestros autores. En ese sentido ha habido muchas iniciativas, como ustedes dos decían, muy muy loables, y yo tengo la impresión de que este año hemos dado un paso adelante bastante importante, precisamente por eso, porque ha habido muchas iniciativas y todas ellas surgidas de la iniciativa de la gente de a pie, tanto de escritores y gente del mundo de la literatura como de gente simples lectores, ¿no? Simple. Y que no sea, no es menoscabo en absoluto por decir simple, ¿no? Porque al fin y al cabo la literatura es de los lectores, principalmente. Ahora, la verdad es que no todo ha sido no todo ha sido tan bueno y tan bonito. La verdad es que hubo una iniciativa que a mí me llamó muchísimo la atención. Digamos que me reí lo mío, porque me pareció, vamos, ridícula y patética. Fue la iniciativa de la librería Canaima. Ah, ¿sí? Que fíjate tú, una librería en las Palmas de Gran Canaria con tanta solera como Canaima, y luego se descuelgan con estas cachanchanadas, que es que uno se queda bobo. Resulta que la librería Canaima, para celebrar el Día de las Letras Canarias, pedía en su Facebook a sus amigos, ¿no? A la gente que está apuntada a la librería Canaima en esa red social, que con motivo del Día de las Letras Canarias propusieran una expresión canaria. Y decía debajo el texto, ¡híncate un tuno! O sea, feliz Día de las Letras Canarias, ¡híncate un tuno! Espera, Iván. Decía la librería Canaima. La librería Canaima es una librería que prácticamente cada día suele poner una frase célebre de un escritor o escritora, ¿o no? Sí, bueno, también pone alguna de Jorge Bucay, que yo no llamaría escritor, pero bueno, aceptamos. Bueno, o de Camarón de la Isla, ahora que me acuerdo de memoria, ¿no? Pero que sí que un poco, digamos que es la idea, ¿no? Que ellos pues, escriben, o por lo menos de autores que ellos venden en la librería, ¿no? Y no hicieron lo mismo el Día de las Letras Canarias. Sí, el Día de las Letras Canarias, no, fíjate tú, no se les pasó por la cabeza recomendar o pedir un autor, una obra, una novela, un poema o lo que fuera, ¿no? Expresiones canarias, y ¡híncate un tuno! Ah, bueno, como los sobres de azúcar, entonces. Sí. Hombre, yo me río, ¿cómo? Perdona, no sé si habéis terminado. No, iba solamente a decir que es bastante indicativo de lo que de lo que cuatro pobres ignorantes, lo siento pero es lo que hay, consideran que es la literatura y la cultura canaria, ¿no? En ese sentido, bueno, una pobreza intelectual bastante preocupante en su caso. Hombre, yo sigo echando en falta que el gremio de los libreros se espabile, ¿no? Y cojan, digamos, que asuman esta fiesta como suya también, y de paso intenten hacer negocio, porque ellos hacen negocio vendiendo libros, ¿no? Se supone, ¿no? Pues que de paso intenten hacer negocio en torno a esta fecha, en el mejor sentido de la palabra. Quiero decir que oye, que saquen mesas a la calle, que hagan descuento en los libros de literatura canaria ese día o esa semana, que inviten autores canarios a firmar libros a esas librerías, que, bueno, en fin, si habrá actividades, posibles actividades que se puedan hacer, ¿no? Y no permitan que una fiesta que podrían aprovechar perfectamente, ¿no? Que salvando, no digo las distancias, sino, bueno, sí, salvando las distancias, se podría convertir de alguna manera en nuestro propio San Jordi, digamos, particular, por citar un referente que todo el mundo conoce y que todo el mundo entiende. En eso, digamos, estaba pensando. Claro, claro, pero es que si es por los libros de los canarios, se ponen antes a copiar lo del rollo de la rosa y el libro que a tener, digamos, a darle realce a una festividad que podría ser propia nuestra y de la que solo pueden ser cosas positivas, ¿no? Desde luego que sí, desde luego que sí. Además, es que yo todavía es que estoy flipando colores con Inca Tuntuno. En fin, es que no sé si empezar por la falta de visión empresarial, si seguir por las, digamos, por lo continuamente el despropósito tan grande que significa que una librería no aproveche el Día de las Letras para hacer publicidad de libros que luego pueden vender, o directamente la machangada que significa confundir el culo con las témporas, y perdonen que sea tan fino y tan poético y tan culto yo también en mis expresiones, pero es que yo no sabía que se podía hacer se podían hacer tantas tonterías en tan poco tiempo, ¿no? Yo creo que Churchill hubiera podido hacer una frase con toda esta situación. No, en fin, ellos harán lo que les dé la gana, puesto que es su negocio y es su... Pero nosotros, y en este caso yo, también estoy en mi derecho de decir lo que me dé la gana, sobre todo ante algo tan evidente como es un disparate de estas proporciones, ¿no? Sí, y mira que la librería canaria, la Canaima, perdón, es una librería con cierta reputación. Sí, lo es. No solamente en la ciudad de Las Palmas, sino en Gran Canaria y en toda Canarias, ¿no? Pero parece tiene libros, o sea, tú puedes comprar libros canarios, tiene una selección bastante interesante, me atrevería a decir. Claro, es verdad que lo tienen en la sección libros canarios, ¿no? Donde está, yo qué sé, la novela Watt, está al lado de Los Mojos. Pero bueno, en fin, sí, esa visión, a lo mejor era mucho pedir que pusieran una clasificación normal para los libros de autor canario también, pero bueno, digamos que a pesar de los pesares sí tiene cierta reputación Canaima. ¿Qué manera de tirarla por la ventana? No, eso me iba a referir aquí. Yo no sé si esto es el webmaster o no sé muy bien cómo llaman al señor o a la señora que se encarga de gestionar lo que es la imagen corporativa en internet de esta librería. Pero desde luego que, en fin, se lució. Ellos verán qué es lo que hacen con su negocio. En cualquier caso, la valoración que nosotros hacemos del Día de las Letras Canarias en términos generales es muy positiva, no solamente en Canarias, sino también desde la diáspora. Y la verdad que ha sido un día festivo, un día bonito, un día feliz, que esperamos que vaya cada vez escalando más en la sociedad canaria, tanto la que vive en el archipiélago como que los que vivimos fuera del archipiélago. Vamos a hacer la primera pausa en el día de hoy y seguimos adelante con temas de interés. Con nuestro programa en el día de hoy lo hacemos como suele ser habitual, saludando a nuestras emisoras y páginas amigas. Recuerden que pueden escucharnos a través del blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido, también a través de bienmesade.org o de las siguientes emisoras de radio. Pueden escuchar a través de PCL Radio, de Radio Guiniguada, de Onda 7, también nos pueden escuchar en Radio Joven Garachico, en Radio Pimienta o en Gomera Actualidad. Si lo desean, también nos pueden escuchar a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, lo pueden hacer también a través de Twitter, de Facebook o directamente en nuestra página tamaimos.com. Por cualquiera de estas vías pueden ustedes escuchar el podcast Tamaimos, y también a través de tamaimos.com nos pueden dejar sus comentarios. A todas las emisoras y páginas amigas, como siempre, muchísimas gracias por su colaboración. Señores, pues seguimos adelante y tenemos varios temas para este segundo apartado del programa. Si les parece, podríamos comenzar hablando del tema del petróleo, que vuelve a traernos secuelas informativas, puesto que parece ser, según publica el diario de aviso, que bueno, pues que se va a cobrar un impuesto, o que se habla de una tasa de un impuesto, que hablo de memoria, pero algo así como que financiaría Canarias, prácticamente, ¿no? No sé si tienen el artículo delante y me pueden confirmar si este es el titular, pero que prácticamente habla de que financiaría Canarias, ¿no? Sí, bueno, sí, el titular del diario de aviso es: un impuesto a la extracción de crudo financiará Canarias. Ah, además, y luego en el cuerpo te lo ponen directamente en no lo ponen condicional, sino directamente en indicativo. No, sí, aquí vamos a nadar en la pasta abundante. Y aquí, vamos, después en el cuerpo del texto pone que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, que no es popular porque los conozca mucha gente, sino porque es del Partido Popular, propone la implantación de un tributo que grave la extracción de hidrocarburos en España para financiar con esos ingresos a las comunidades autónomas y ayuntamientos en que se ubiquen los yacimientos. O sea, que sería el caso de Canarias, pero también sería el caso de Valencia, donde están batallando para que no le pongan unas extracciones allí también, y Baleares y demás, donde, bueno, no está claro si van a implantarlo o no y demás. Vamos, que sí, que en realidad ahora la cosa cambia, ¿no? Ya, claro, o sea, ahora ya de lo que saquen, ¿no? De lo que Repsol saque de allí, nos van a dar un impuestito para que los ayuntamientos y tal, y a lo mejor los cabildos y demás, pues, bueno, se lleven unas perritas, para que no se diga que todos se lo llevan crudo, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero mire, entonces digo yo que se acabará, según José Manuel Soria, pues se acabará el paro, la pobreza, la dependencia, el fracaso escolar. Vamos a ver, aquí no dice que los beneficios de la extracción de crudo redundarán en las comunidades o en los territorios de donde se extraiga, no dice eso. Vámonos ya a las campanas al vuelo. Aquí dice un tributo, hombre, que un impuestito ahí, pues para que se queden con algo y tal. Para que no digan que, coño, se lo llevan y no nos dejan nada aquí más que el piche. No, pero vamos, que tampoco es que vayamos a gozar los canarios de los beneficios de la extracción de crudo. Más bien todo lo contrario. En cualquier caso, así, bueno, es mi interpretación, por supuesto, totalmente subjetiva, personal e intransferible. En cualquier caso, cuando José Manuel Soria fue vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, y cuando Luis Soria, su hermano, fue consejero de Industria del gobierno de Canarias, hicieron todo lo posible para que las energías renovables no salieran adelante en Canarias. Ahora veo que José Manuel Soria, siendo ministro de Industria del gobierno de España, hace todo lo posible porque se lleven a cabo extracciones de Repsol en aguas canarias. Y además tengo que decir que hace unos días escuchaba a José Manuel Soria, en este caso era una intervención de diciembre del año pasado, a José Manuel Soria diciendo que también la fracturación hidráulica, que es otra forma de extraer fósiles, bastante, que potencialmente peligrosa, tengo que decirlo, porque se hace utilizando elementos químicos en los subsuelos, pues que muy bien, que también veíamos con muy buenos ojos la fracturación hidráulica, o sea que José Manuel Soria se está presentando como un gran defensor de, pues, del pasado, vamos a decirlo claro, ¿no? Es decir, de los combustibles fósiles, y que está frenando pues cualquier posible desarrollo de las energías renovables en Canarias. Pero bueno, José, teniendo a José Manuel Soria, ¿para qué queremos a los Reyes Magos si es que se va a financiar Canarias gracias al petróleo? José, no. A José ya le entregaron un sobre por adelantado de la explotación del petróleo. Ya ese Josemi que nos tiene ahí siempre criticando, dale algo para que, seguro, ya está. Lo callaron, ¿no? Lo callaron. ¿Ves? Mira, no, ni resuella. Mire, yo no voy a entonces insistir, no sea que le hayamos fastidiado el invento, ¿no? Porque claro, si recibió un sobre, que de sobre se habla mucho últimamente, si recibió un sobre, pues vamos a dejar que el hombre continúe callado. Pues no sé si hemos perdido la conexión con José. Es que José está en Madrid y no sé si incluso vive cerca de la calle Génova, Iván, a ver si el hombre va a tener algún problema. Hombre, tú ten en cuenta que, bueno, ahora mismo están de moda los micrófonos y el espionaje a políticos y demás, ¿no? Todo lo que hay montado en Cataluña, pues no me extrañaría nada que Tamaimo fuera objeto, fuera digamos, víctima u objetivo de esas redes de espionaje y de, bueno, sí, de una manera de coartar, ¿no?, la libertad de expresión y las voces críticas y tal. No, pues deja ver si podemos recuperar la llamada de Josemi. Sí, mientras recuperamos la Josemi, vamos a ver, el gobierno de Canarias ha respondido a este ofrecimiento del gobierno de España a través de, vamos a ver que lo tengo aquí, se trata de, el representante del gobierno de Canarias en este caso se trata de, voy a poner un cuento, el señor Ríos. Pero en este caso el señor Ríos, que es, vaya, aquí lo tengo, Fernando Ríos, que es comisionado para el desarrollo del autogobierno y las reformas institucionales. Si no me equivoco, Fernando Ríos, que es jurista, si no me equivoco, es hijo de Victoriano Ríos, que fuera destacado dirigente uh-huh. de Coalición Canaria, del Partido Nacionalista Canario más en concreto. Y Fernando Ríos dice que, es bastante taxativo en este caso, dice que se trata de una forma de querer engatusarnos. Y que en todo caso lo que haría el gobierno canario sería aplicar un impuesto disuasorio a las compañías petroleras para que no les resulte viable económicamente explotar los posibles yacimientos petrolíferos frente a las islas orientales. O sea que, según esto, pues el gobierno de Canarias sigue sin estar interesado en apoyar, no se deja engatusar, empleando las palabras literales que emplea el señor Ríos, y no va a apoyar ni a participar de ninguna manera en estos preparativos de posibles extracciones, ¿no? Iván, en más de una ocasión hemos hablado de esto, o sea, aquí lo que se trata es de que no solamente de la cuestión ecológica, que ya de por sí es bastante preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que la principal industria de Canarias es el turismo, sino de que aquí estaríamos hablando claramente de una extracción que dejaría las migajas en Canarias, pero los grandes beneficios irían a parar, pues claramente al Estado central y a la empresa privada Repsol. Bueno, en Canarias no dejaría las migajas, en Canarias dejaría las consecuencias adversas, ¿no? La contaminación y la suciedad, prácticamente. Más allá de algún fisco que deje, pues no dejaría nada más. Y en cuanto a la negativa del gobierno canario, sí, de momento está en contra, y subrayo de momento. Está claro que el gobierno de España con Repsol y demás están buscando por todos los medios la manera de apagar las críticas, de presentar las cosas bajo color de rosa, de modo que, bueno, que al final aumente el número de personas que apoyen, ¿no?, la extracción y demás. Yo no sé, sinceramente, yo considero que el gobierno canario está utilizando, y Coalición Canaria está utilizando para su batalla política esta confrontación, ¿no?, con el Partido Popular y con el gobierno de España. Si algún día la cosa cambia y ya no resulta tan rentable esta oposición frontal, yo espero equivocarme, ojalá, pero no sé si el gobierno de Canarias se mantendría tan firme, o si buscaría alguna forma de consenso, ¿no?, alguna fórmula de consenso para que hubiera una extracción, pero con tal condicionamiento y de manera que en Canarias quedara tanto o cuanto, no sé qué. Bueno, en fin, un arreglo, ¿no? Yo espero que eso no ocurra, pero tengo que decir que no me extrañaría, desgraciadamente, y ojalá, repito, y me equivoque. De todas maneras, no sé hasta qué punto el gobierno de España está en disposición de pasar por encima de esa oposición, ¿no? Pongamos que efectivamente el gobierno canario se mantiene sus 13 y no da su brazo a torcer y en este caso particular defiende a ultranza los intereses de Canarias diciendo que no a las extracciones. Yo no sé de qué manera, yo no estoy seguro de que no pudiera pasarle por encima el gobierno de España y hacernos tragar las extracciones de petróleo. La verdad es que el gobierno actual se está caracterizando por esta manera de proceder, ¿no? Ya hace un tiempo Soria dijo que en 10 días lo de las prospecciones estaba arreglado y que los canarios pues que ya está, ¿no? que tampoco se preocuparan mucho. Sí, y que Canarias no tenía competencias ni sobre la ¿sí? ni sobre la ola que rompía sobre el mar, sobre sí, sí, ni sobre la ola que rompía, ¿no? O sea, que no tenía ningún tipo de competencia también sobre su mar territorial. Exactamente, o sea que yo me pregunto hasta qué punto el gobierno de España no dirá, ha llegado el momento, bueno, se acabó ya el paripé este de tratar de buscar un consenso, si no quieren pues se lo van a tragar y punto. Bueno, yo que no sé hasta qué punto, Iván, yo no conozco los detalles técnicos, yo no sé hasta qué punto Repsol no está realizando ya estudios de viabilidad, no lo sé. Bueno, que yo sepa están metidos en ello, ¿no? Vamos, yo creo que eso... Porque a lo mejor lo que aquí estamos a un poco... Oraciones creo que se están haciendo, ¿no? En ese caso, lo que quizás aquí estamos achacando a un tacto político se debe simplemente a una cuestión técnica, que es que aún no están preparados. De todas maneras, yo creo que una cuestión importante a la hora de saber si Coalición Canaria se va a oponer, Coalición Canaria, que es el socio mayoritario del gobierno actual de Canarias, si se va a oponer o no a largo paso a las extracciones, está en que Coalición Canaria efectivamente sigue siendo una coalición, y uno de los miembros de esa coalición es Asamblea Majorera, el partido gobernante en la isla de Fuerteventura. Y por el sistema electoral de Canarias, las islas periféricas tienen un peso importante a la hora de construir mayoría, y Asamblea Majorera se ha mostrado tajantemente y taxativamente en contra de estas prospecciones. Por tanto, yo creo que también hay que tener en cuenta los equilibrios internos de Coalición Canaria a la hora de comprender la negativa a estas prospecciones, puesto que efectivamente el famoso nacionalismo presupuestario del que tanto se ha hablado en el pasado, a mí no me extrañaría que se dejara ver nuevamente, si no fuera por, como digo, por los equilibrios internos de Coalición Canaria, que en este caso y a través de Asamblea Majorera me parece que se inclinan claramente hacia el no a las prospecciones petrolíferas. Sí, sí, de momento es verdad que ahí la negativa es clara. Sí, ahí las tú más fino que yo en cuanto a los equilibrios internos de Coalición Canaria. De todas maneras, bueno, estamos acostumbrados ya a cambios de rumbo un poco drásticos también, ¿no? Algo así como, bueno, el caso del Cabildo de Lanzarote, ¿no? Que en su día no se destacó precisamente por el apoyo de las energías renovables, sino todo lo contrario. Y sin embargo ahora se pone como abanderado de la lucha contra las extracciones de petróleo y demás. En fin, de lo cual me alegro, pero no es que haya sido muy coherente con posicionamientos anteriores. Pero bueno, en fin, de momento las espadas están en alto y se está haciendo lo que al parecer se puede hacer, y veremos qué ocurre. Ahora, no sé, veremos qué consecuencias. Me pregunto qué consecuencias tendría entre la población, si tuviera alguna, un trágala del gobierno de España. Habrá que ver si llega a esa situación. Desde luego va a ser interesante. Pero miren, antes de que se nos acabe este segundo apartado del programa, es que hay más temas, y es que, vamos a ver, hace unos días aparecía un artículo de Enrique Betancourt en su blog En la Tiradera sobre la Guardia Civil, o en este caso podríamos decir la Guardia Incivil, porque vaya colaboradores que tiene este cuerpo, don José Miguel. ¿Qué te parece a ti, José, esto que publica Enrique Betancourt? Hombre, Enrique Betancourt se viene a hacer eco, digamos, de una noticia que publica El País, en la que básicamente se destapa a un ultraderechista que, según parece, participó en el asesinato de una militante de la izquierda radical en los años 80, y que, según parece, sigue trabajando como asesor y freelance, digamos, de la Guardia Civil o del Ministerio de Interior, no recuerdo exactamente, en Madrid, digamos, ¿no? Hila este hecho con otro caso que es sangrante de la memoria histórica canaria, que es el hecho de que uno de los nombres más tristemente nombrados en conexión con la transición política en Canarias y demás, el del comisario Matute, pues haya tenido, digamos, un desarrollo, un recorrido paralelo al de este ultraderechista, digamos, denunciado por El País, y es el del comisario Matute. El comisario Matute, que estuvo implicado en la muerte de al menos dos personas que bueno, los amantes, digamos, o los familiarizados con la historia reciente de las Islas Canarias, pues seguramente recordarán cómo son Antonio García Ramos, un militante del PUC que fue torturado y en cuya tortura participó el comisario, el tristemente conocido como comisario Matute, y además Bartolomé García Lorenzo, que también, bueno, en cuya muerte un joven estudiante que falleció en el barrio de Somosierra, Santa Cruz de Tenerife, también en los años 70, en aquellos años en cuya muerte, según parece, también estuvo implicado el comisario Matute, ¿no? Y digamos que tuvo este señor un recorrido paralelo en el sentido en que este elemento huyó a Venezuela, pero después regresó al Estado español y acabó encargado, digamos, incluso en lo que parece, bueno, una triste ironía de la vida, encargado de velar por la el cumplimiento, digamos, de los derechos de los presos y demás, ¿no? Entonces, Enrique Betancur, el periodista, pues digamos que establece un vínculo, una conexión entre ambos casos para denunciar lo que ya sabemos, por otra parte, ¿no? Que es que la transición española no fue tan, tan modélica como tantas veces nos quieren hacer creer, ¿no? Y que en Canarias pues también tenemos muchos casos, o algunos casos al menos, que demuestran que efectivamente algunos miembros de la de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no fueron depurados durante el cambio de régimen y durante años de la democracia ya pues siguieron ejerciendo sus funciones con más o menos libertad y más o menos permisividad, digamos. Luego nos escandalizamos cuando oímos hablar de Siria y de Kuwait y de Arabia Saudí y de etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso les recomendamos la lectura de este artículo del periodista Enrique Betancur publicado en su blog La Tiradera, que se llama Impunidad, no solo de Jin, también Matute. Hacemos un alto en el camino, el último alto en el camino en el día de hoy, y entramos en recta final. Final, ya en este segundo programa de Tamaimo del año 2013, en el que vamos a volver a hablar de nuestro deporte nacional por excelencia, la lucha canaria. Y créanme, me gustaría hacerlo para darle buenas noticias, pero es que una semana sí y otra también, el gobierno de Canarias se encarga de demostrarnos, ya sea directamente a través de su falta de compromiso con nuestro deporte nacional o a través de entes como Radio Televisión Canaria, que no están por la lucha, que las palabras se las lleva el viento. ¿Cuál es el último ejemplo de esto que les estamos comentando? Pues nada más y nada menos que la suspensión de la primera jornada de la Liga Interinsular Femenina de Lucha Canaria, puesto que la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias no le ha abonado las subvenciones consignadas de 2012, o sea que tenían que haber sido pagadas ya el año pasado, a la Federación Nacional de Lucha Canaria. En otras palabras, la Federación Nacional de Lucha Canaria no cuenta con recursos ahora mismo para pagar los desplazamientos de los clubes femeninos entre islas. Estos pagos se tenían que haber realizado, como digo, antes del 31 de diciembre de 2012. Estamos prácticamente ya en el tercer mes de 2013 y la Dirección General de Deportes no ha realizado estos pagos. Por si todo esto fuera grave y fuera malo y fuera indicativo del poco compromiso que tiene el gobierno de Canarias con la lucha canaria, además es que habían prometido que este pago, después de todos los retrasos que se han venido acumulando, lo harían en los últimos 15 días. Bueno, pues tampoco lo han hecho estos últimos 15 días, lo cual ha obligado a la Federación Nacional de Lucha Canaria a suspender la celebración de la primera jornada de la Liga Interinsular Femenina. Bueno, para quienes no conozcan un poco el funcionamiento de la Liga Interinsular Femenina, decir que esta liga dura pocos meses, creo recordar que es unos 3 meses al año. Las luchadoras se están preparando durante prácticamente todo el año, así que pueden imaginar la gran decepción que ha supuesto en los 6 clubes femeninos que van a participar en la Liga Nacional, que se pospusiera la primera jornada. Señores, a mí me, yo lamento hablar en estos términos, porque, en fin, ya está bien de dar malas noticias, ¿no? Con los momentos tan duros que estamos viviendo. Pero es que lo del gobierno de los magos soberbios de Paulino Rivero y de los neoprores supercool de José Miguel Pérez es que es de jugado de guardia, de vergüenza lo de este gobierno. Es de vergüenza y, bueno, es que ya los calificativos se acaban. Se acaban. Porque... es que ya uno no sabe ni qué decir, y menos a esta hora en la que ya uno tiene la cabeza como la tiene y ya no está para aguantar muchas historias, la verdad, a estas horas de la noche en que nos ponemos a grabar. Es que manda huevo, qué poca vergüenza, sinceramente. De todas maneras, y aprovechando la hora y tal, y usándola de escudo y de excusa, me voy a apuntar a la conspiranoia. Y, chacho, es que yo, no sé, uno viéndolo de fuera, es que yo me pregunto, ¿no? O lo digo abiertamente, ¿no? Abiertamente, sigue adelante el boicot a la lucha canaria. Ya lo decíamos la semana pasada, pues esto viene a darnos más la razón, ¿no? Ahora la liga femenina, pues de un plumazo se acaba con ella y punto, y aquí no pasa nada. La lucha canaria ha desaparecido de la tele, ha desaparecido de la radio autonómica. La Radio Nacional de Canarias la llaman, pues chiquita Radio Nacional tenemos, que no tiene ni un mal programa dedicado a la lucha canaria. Afortunadamente hay otras radios en las que todavía sigue habiendo programas de lucha, pero la lucha sigue ausente de los periódicos en papel, menos con la excepción honrosísima del Diario de Avisos. El boicote es claro y ejemplar. Luego uno no puede evitar poner esto en un lado de la balanza y poner en el otro platillo de la balanza, poner el, pues por ejemplo, esa carroza estratosférica que de repente salió a desfilar en la cabalgata del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, una carroza que era la verdad es que era muy chistosa, porque ponía el deporte español, porque somos campeones del mundo en casi todo, ¿sí? En pobreza vamos bien, vamos para adelante, y en corrupción España la verdad es que también es seria candidata, ¿no?, a un título mundial y todas esas cosas, pero no, era ahí con mucho rollo banderil y mucho, una carroza que no venía a cuento y que estoy seguro de que no era de ninguna asociación de vecinos ni de ninguna asociación de gente que lleva todo el año preparándose el carnaval. Entonces son cosas raras, ¿no? Ese tipo de fenómenos paranormales, como esa carroza, y luego tenemos pues el fomento de las ferias de abril, por aquí, por allá, doma de caballos y no sé cuántas historias que ni nos van ni nos vienen, y que si fueran la expresión de una comunidad andaluza, pues estupendo, pero no es eso, sino que va mucho más allá. Son cosas potenciadas desde según qué ayuntamiento. Yo junto todo eso con este boicot descarado a la lucha canaria, y hombre, no sé, el que lo quiera coger que lo coja, ¿no? No, o estaré yo viendo fantasmas donde no los hay. Iván, mira, y sin salirnos del ámbito del deporte, es que ahora mismo, tiro de memoria, el Cabildo de Tenerife, un chorro de dinero para el Canarias de baloncesto, además de para el Club Deportivo de Tenerife. El Cabildo de Gran Canaria, un chorro de dinero para Unión Deportiva de Las Palmas. A ver, hasta donde yo sé, estamos hablando de entidades privadas. O sea, que mientras se abandona el deporte escolar, o se le ponen grandes dificultades al deporte escolar, a la lucha canaria escolar, lo hemos visto durante el último año por parte del gobierno de Canarias, mientras los clubes de lucha canaria tienen grandes dificultades para muchas veces para salir adelante desde el punto de vista económico, luego se gastan cantidades ingentes de dinero en dos deportes, en fútbol y en baloncesto, y sobre todo en el fútbol. No estamos hablando aquí de que los accionistas no puedan participar activamente en pagar las deudas de un club. No estamos hablando de eso. No estamos hablando aquí de que alguien no pueda pagar una entrada y de esa manera colaborar. No, estamos hablando de que el dinero público, el de todos, se utiliza para pagar grandísimas cantidades de dinero para fútbol y baloncesto, mientras que la lucha canaria, como tú bien recordabas ahora mismo, está ausente de los periódicos de papel, está ausente de la televisión y de la radio de Canarias, y precisamente ahora, por no poder pagar un billete de avión o de barco de un club, se suspende una primera jornada de una liga interinsular femenina. O sea, es que la comparación, que ya no es que sea odiosa, es que es directamente un agravio comparativo. Sí, bueno, por no hablar de lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, con la pobreza galopante que está aumentando en Canarias, ¿no? Lo que afecta ya directamente a niños, ¿no? Niños en el umbral de la pobreza en Canarias. Es que no es momento de estar invirtiendo, de estarse gastando tanta pasta en deportes. Es que desgraciadamente no es el momento. O por lo menos no en deportes, no en entidades privadas, como tú decías, desde luego. Sin embargo, esa es la situación. En fin, no hacemos sino yo he sobremojado, como dice el otro, ¿no? Lo que pasa que es que yo no sé si ya hay algo en lo que nos pueda sorprender este gobierno de Canarias. O sea, el apoyo, bueno, hablar de apoyo es que prácticamente es un chiste un chiste malo, ¿no? O sea, la ausencia total y absoluta de apoyo del gobierno de Canarias al deporte nacional por excelencia, a la lucha canaria, deja bien a las claras que este gobierno de nacionalista no tiene absolutamente nada, solamente el nombre. Hombre, es verdad que, a ver, el contexto es el que es y el momento es grave, digamos. A nivel económico las dificultades son muchísimas, ¿no? Pero yo sí creo que una cosa que debe hacer el gobierno es, como más o menos ustedes apuntaban, revisar sus prioridades, ¿no? Porque es que, efectivamente, en paralelo, digamos, uno se encuentra casos de apoyos a sociedades anónimas deportivas que son entidades privadas que no se explican, ¿no? No se explican y muchas veces se camuflan con promoción turística y no sé qué rollo para sacar el dinero de aquí, de allá, de esta consejería, de la otra y demás, pero que no nos engañemos, está claro que las entidades públicas, las administraciones públicas no tienen que tener entre sus funciones apoyar económicamente a sociedades anónimas deportivas, sino el apoyo al deporte se tiene que hacer desde la base. Y en el caso concreto de Canarias, además, pues yo pienso que se tiene que ser especialmente, atento con la realidad deportiva las realidades de unos deportes vernáculos que existen, que están ahí, que tienen un seguimiento y que hay que fomentar y que salvaguardar como sea, vamos. Sí, porque además, antes que el pádel y que el balonmano y que la hípica, vamos. Y sobre todo, José, me hablando aquí del deporte femenino, porque es que si la lucha canaria ahora mismo no está atravesando los mejores momentos desde el punto de vista económico, eso está claro. En el caso de la lucha canaria femenina, además, es que la actitud de las luchadoras yo calificaría de heroico directamente, de las luchadoras y de los directivos y de los clubes y de todas las personas, las familias, de todas las personas que están cooperando, porque es que, a ver, si hablar de la lucha, si podemos decir que la presencia de la lucha canaria en la sociedad canaria es importante, es importantísima. Ya lo hemos resaltado en algunos programas anteriores, a pesar de la falta de apoyo institucional por parte del gobierno de Canarias y de la inmensa mayoría de los medios de comunicación en Canarias, a pesar de eso, hay una implantación social importantísima del deporte masculino, de la lucha canaria masculina. Pero en el caso de la lucha canaria femenina es distinto. Estamos hablando de un deporte que no cuenta con un respaldo masivo de público, y que no cuenta ni siquiera, por desgracia todavía, con una aceptación mayoritaria por parte de todos los actores de la lucha canaria. Entonces es más importante todavía, porque estamos hablando en algunos casos de niñas en edad escolar, en otros ya de jóvenes y en algunos casos de mujeres adultas, que por amor al arte, sin recibir ningún, pagando dinero de sus bolsillos muchas veces las familias, están haciendo lucha canaria. Yo creo que esto merece todo el apoyo del mundo. Y con lo que nos encontramos es con que la Dirección General de Deporte no hace efectivas las subvenciones del año 2002. Estamos hablando de una subvención nominada correspondiente al año 2012. Porque quieren que les diga, o el gobierno de Canarias gestiona muy mal el dinero de todos, o directamente desprecia la lucha canaria, y ninguna de las dos cosas me tranquilizan. Todo lo contrario. Bueno, pues estamos hablando de la misma consejería que cortó, ¿no?, la participación de monitores de la Federación de Lucha Canaria en colegios, ¿no? Impartían de manera gratuita desde hacía 11 años ya clases de lucha canaria a niños, ¿no?, los colegios del Cono Sur de la ciudad de Las Palmas, y la consejería, pues, con tecnicismos y demás, pues, para regularizar una situación que seguramente a lo mejor hacía falta, ¿de acuerdo? Pero desde luego optó por la vía más perjudicial para los niños, sobre todo, ¿no?, que fue la de dejar fuera de un día para otro a esos monitores, ¿no? O sea, tardaron prácticamente un año en resolver la situación. estamos hablando de esa misma consejería, lo cierto es que Iván, perdón, que interrumpa, no, yo creo que aquí estamos hablando de otra distinta, ¿no? Porque por un lado está la Consejería de Educación y por otro lado está la Consejería de Cultura y Deporte, si no me equivoco, creo que estamos hablando de consejerías diferentes. Sí, es verdad, cierto, tienes razón. Sí, porque la Dirección General de Deporte está dentro de la Consejería de Cultura y Deporte, e Inés Rojas, yo es que también alucino con todo esto, porque Inés Rojas es una mujer acá, hasta donde yo tengo entendido, incluso proviene de familia amante de la lucha canaria y practicante de la lucha canaria, y es una mujer. Pues así todo, pues hay una muestra de sensibilidad clarísima. Hay una muestra de sensibilidad más bien, ¿no? ¿Perdón? De insensibilidad más bien, ¿no? De insensibilidad, perdón, sí, efectivamente. Una muestra de insensibilidad clarísima. Y bueno, el por qué, pues no sabemos si es por falta de compromiso o por falta de o por mala gestión del dinero público, pero en cualquiera de los dos casos esto es desde luego de lamentar, es terrible, es indignante, sí, y nos hacemos forma. Eco de lo que están pasando ahora las luchadoras, ¿no? No, iba a decir que recogiendo lo que decía Iván, podríamos decir que esta insensibilidad, digamos, trasciende el color político, ¿no? Puesto que Inés Rojas pertenece a la Coalición Canaria, si no me equivoco, ¿no? Y José Miguel Pérez es el titular de la Consejería de Educación, que obviamente está en manos del Partido Socialista. O sea que ya ni siquiera es una cuestión que uno pueda atribuir a casi una política determinada de un partido y demás, ¿no? Sino que es algo como que no sé muy bien por qué está anidado ahí en la clase política y parece que nos tenemos que conformar con eso, ¿no? Yo he hecho en falta, tú lo decías la semana pasada, creo que era Iván, he hecho en falta una actitud mucho más proactiva por parte del mundo de la lucha canaria. Lo que pasa es que en este caso concreto no estoy seguro que se vaya a ver porque, repito, la lucha canaria femenina no es la niña mimada de la lucha canaria, no, ni mucho menos. Tiene muchas dificultades para salir adelante. Y por eso, desde aquí de Tamaimo, sé que puedo hablar en nombre de todos, nuestro máximo apoyo a las luchadoras, a los clubes y a todas aquellas personas que están haciendo lo indecible para que la lucha canaria salga adelante, la lucha canaria femenina salga adelante, porque realmente no se lo están poniendo nada fácil. Ahora, una cosa, yo de la Federación Nacional de Lucha Canaria también he hecho en falta un pronunciamiento claro frente a esta falta de compromiso por parte del gobierno de Canarias, porque yo no paro de escuchar a Germán Rodríguez unir otra vez, gracias por esto y gracias por lo otro, al gobierno de Canarias, como si realmente el gobierno de Canarias le estuviera haciendo un favor a la Federación Nacional cada vez que hace efectivo un pago, cuando lo que está haciendo es cumplir con sus obligaciones como gobierno de Canarias. Entonces yo he hecho en falta ahora mismo por parte de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Lucha Canaria un pronunciamiento claro que diga el gobierno de Canarias no se está comprometiendo con la lucha canaria como debe, y que luego cada uno, que cada palo aguante su vela, es decir, que cada uno apechugue con sus declaraciones y que cada uno apechugue con su compromiso o con su falta de compromiso, pero que a estas alturas, en marzo prácticamente, el gobierno de Canarias no haya hecho efectivo los pagos de 2012 a Canarias, esté calladita y lo único que haga sea pues aplazar la primera jornada de la Liga Interinsular Femenina, pues que quieren que le diga, yo ya estoy empezando a echar en falta una postura muchísimo más firme por parte de la Junta Directiva de la Federación Nacional, porque la Federación Nacional representa en teoría a toda la familia de la lucha canaria. Bueno, pues que lo haga, es decir, que diga claramente en público quién está incumpliendo el qué, porque si no es que, no sé, me da la impresión de que la próxima semana aparecerá otra noticia, el próximo mes otro, y lo que estamos viendo es cómo están agonizando las competiciones por falta de compromiso en este caso, y además cuando la semana pasada hablábamos de que el DISA se había comprometido a financiar estas competiciones. La verdad, no sé, yo la verdad que todo esto me indigna enormemente, puesto que no veo una planificación y no veo una financiación y no veo un compromiso acorde con la grandeza de nuestro deporte nacional, ni mucho menos. Da la impresión de que esto estuviera en manos de amateur. No sé, de verdad, todo esto me indigna muchísimo. Y perdonen porque no me gusta acabar el programa con una nota tan tan negativa, pero es que, ¿qué quieren que les diga? Estoy alucinando. Bueno, un poco más queda por añadir, ¿no? Bueno, no vamos a cansar nuestros oyentes más con las proezas del gobierno de Canarias. Esperemos que la próxima semana podamos traerles mejores noticias. Lo que sí les digo es que esto se trata de un aplazamiento que podría llevar no solamente a la lucha canaria femenina, sino que si sigue sin llegar estos pagos podría afectar a la competición nacional senior y a las diferentes competiciones en categorías inferiores. Vamos a ver, porque esto, como digo, no es de recibo, no es de recibo ni mucho menos por parte del gobierno de Canarias, de lo que está haciendo un papelón impresionante el gobierno de Canarias con su falta de apoyo a la lucha canaria. Señores, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Iván, un fuerte abrazo. Venga, un abrazo a todos los oyentes y nos seguimos escuchando. Josemi, un fuerte abrazo también, hasta la próxima semana. Venga, un saludo. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.